Bueno, Diego, en principio hemos podido ver y repasar el índice con el que está planteado el aumento, la actualización de los contratos, que es de alrededor del 221% para el próximo mes. ¿Cómo lo vienen analizando desde la asociación y qué estrategias ves que se pueden estar dando para afrontar estos alquileres desregulados que cada vez se vuelven más impagables? Sí, nosotros entendemos, bueno, lo decimos siempre y lo que nosotros entendemos por sobre todas las cosas es que hay una falta de integralidad de la temática, ¿no? Cuando se habla de alquileres, porque la realidad de todo esto es que existe y hay una crisis de habitación en la Argentina. A partir de esa integralidad, nosotros lo que vemos y lo que comprendemos por sobre todas las cosas es que el acceso justo a nuestros hogares mediante el alquiler es cada vez más complicado. E inclusive hablamos de que quienes están bajo la ley 2020 también están cada vez más complicados y siempre lo repetimos porque son cada vez más los casos que nos llegan, donde fue una ley que estaba el índice atado a la inflación y hoy estamos hablando de casi un 340%. Entonces, cuando tienen que actualizar bajo la ley, no solo eso, sino que la ley en sí no existe, pero quienes todavía tienen vigente la ley están realmente desesperados, desesperadas, porque estamos hablando que empezaron con alquileres de 60 mil pesos y hoy están pagando aproximadamente 400 mil pesos. El salario promedio de la provincia de Buenos Aires sabemos que es menor a eso todavía. Entonces la situación es desesperante en ese sentido y después cuando hablamos de la crisis habitacional es porque los números lo han demostrado, lo decimos siempre, se han duplicado la cantidad de inquilinos, inquilinas, trabajadores y trabajadoras, porque eso también hay que decirlo siempre, son trabajadores y trabajadoras quienes alquilamos, se ha duplicado en la Argentina en los últimos 20 años, ha disminuido la cantidad de propietarios y propietarias casi en 10 puntos, también en los últimos en la última década y media en la Argentina, y eso la verdad que habla de un panorama y una situación mucho más compleja que hablar del alquiler en sí. Cuando encima se habla del alquiler, se piensa que somos consumidores y consumidoras, cuando no es así, cuando estamos... somos sujetos de derecho, lo marca nuestra Constitución Nacional y todos los pactos internacionales. Entonces es el panorama general que nosotros vemos. Ahora, en lo particular y en esta actualidad tan, tan cruenta, lo que decimos es que estamos sin ningún tipo de amparo, sin ningún tipo de ley alguna, es la realidad, lo que vino a hacer el DNU del presidente Javier Milei, que eso empeora aún la situación, ¿no? Es una realidad que lamentablemente no estamos teniendo una respuesta precisa, pero sí tenemos ideas como la territorialización de lo que era aquella ley nacional y la actual no ley, por así decirlo, que es que en cada municipio, en cada departamento, en cada provincia existan lo que se denominaría el poder de vigilancia que tienen que tener para que no existan los abusos que muchas veces existen cuando nosotros queremos acceder a nuestros hogares mediante el alquiler. Sí, ahí te quería hacer una consulta, Diego, un poco en relación a esta propuesta que mencionabas recién y que me imagino que tiene que ver un poco con la propia dificultad que tiene a la hora de pensar y de establecer una ley nacional de alquileres con las disparidades regionales a nivel federal que hay en la República Argentina y las particularidades de cada lugar. Uno de los argumentos que usaron las inmobiliarias y los propietarios tenía que ver con que muchas veces esta cuestión del Estado metiéndose en un contrato entre privados lo único que hacía era empeorar la posibilidad de acceder a alquileres más económicos y que incluso luego de la desregulación se habían conseguido ampliar la cantidad de viviendas que se habían ofrecido en alquiler. ¿Cuánto de esto hay en lo que han podido detectar en los últimos meses? Mira, por un lado, lo que fue la oferta, esa gran noticia que salió en febrero, que había más oferta a partir de la desregulación, a partir del DNU, es falaz. Nosotros lo hemos hablado inclusive con el Colegio de Martillero Local, y lo que ha sucedido en aquel entonces era que habían vuelto las propiedades, habían vuelto al mercado nuevamente, como ellos dicen, palabras de ellos textuales, y habían vuelto al mercado aquellas propiedades que se retiraron en el mes de noviembre, porque justamente octubre-noviembre terminaban aquellos primeros contratos del 2020, los tres años, y a la vez al estar en un momento electoral de Argentina donde se estaban disputando dos modelos económicos del país, estábamos entrando en el balotaje para todos aquellos y aquellas que no lo recuerdan lo que sucedía en noviembre del 2023, bueno, la incertidumbre y todo, las retiran y las vuelven a poner para mediados de enero, principio de febrero. Más ofertas, no hay más ofertas, señores. Lo que había era nuevamente el ingreso de esas propiedades que se habían retirado por todas estas presiones que daba recién al mercado. Hoy en día puede ser un porcentaje muy, muy por encima de la media que pueden estar en esta oferta, pero la realidad es la demanda. La demanda es cada vez menos, la demanda es cada vez más desesperante porque no estamos pudiendo acceder de forma digna a nuestros hogares. Entonces, eso por un lado. Por el otro lado, cuando hablan del Estado, y tendríamos que decir entonces, el Estado es todo, me parece, ¿no? El alumbrado, el barrido, todo lo que significa poder tener una propiedad en la Argentina, el Estado se hace cargo también de ello y todos lo pagamos. Es absolutamente tonto, por decir un adjetivo calificativo a esto, decir que el Estado se corra. El Estado está presente siempre, le gusta a quien no le guste. Entonces, en este sentido, me parece lo que tendríamos que haber diseñado quizás, y que nosotros sí lo decimos siempre de nuestra asociación, es una política más clara, más efectiva y que estén todos participando de ella, ¿no? Una política acorde al ingreso al hogar, que es algo que ha faltado en la Argentina y que se ha hecho siempre de forma muy díscola, y por eso hoy los números que te mencionaba. Para ser más preciso, nosotros estamos hablando de que hay un 22% de trabajadores y trabajadoras que acceden al hogar mediante el alquiler, bien, en la Argentina. Solo lo censal. Calculamos, claro, que hay un 4, un 5% más que no se puede, que no se llega a censar y que también están en cierta informalidad como inquilinos, como inquilinas. Y después, por el otro lado, estamos hablando de que bajamos un 78% de cantidad de propietarias en la Argentina, bajamos a un 67,9%. Si estos números realmente no nos llaman la atención, no sé en qué estamos pensando cuando diseñamos políticas públicas que estén acorde al sector. Entonces, y ahora, un DNU salvaje, leonino, que realmente viene a hacer, creo, peor la situación, no sé realmente a dónde nos va a llevar en una política que creo que es esencial para poder construir un Estado-Nación. Esto lo decimos siempre. No hay forma de construir un Estado-Nación productivo y fuerte si cada trabajador y trabajadora no tienen un acceso digno a nuestros hogares. Sí, incluso esto que decías vos del corrimiento del Estado es impensable, ¿no? Esta idea de vivir en una propiedad cual isla sin responder a la integración urbana, donde ahí claramente el laburo estatal me parece que tiene una gran preponderancia. Te quería preguntar, Diego, en relación a una noticia de las últimas semanas, que por ahí gente que está alquilando o que tiene capacidad de ahorro estaba viendo, no sé si con expectativa o no, por lo menos con curiosidad, es el nuevo anuncio de los créditos hipotecarios UBA que volvieron a lanzarse en estos últimos días. ¿Creen que tienen algún tipo de impacto para responder a la problemática de la situación habitacional? O bueno, en realidad es meterse también en un nuevo embrollo que, como sabemos, con los hipotecados UBA de la época del macrismo, se vuelve bastante difícil de afrontar a medida que va pasando el tiempo. Es muy difícil, creo que lo estás respondiendo vos. Todavía tenemos autoconvocados de lo que fueron los viejos UBA que están desesperados. Esa es la realidad, porque no se hace nada atado. Cuando vos haces cualquier política pública que no esté atado realmente a las condiciones objetivas que se encuentra en la Argentina, y pensando siempre en la producción y en el trabajo, si vos no creas un Estado-Nación desde ahí, lamentablemente, así son las consecuencias y los números que hoy estamos viendo de pauperización de lo que es las políticas habitacionales en la Argentina. Diego, entonces, seguimos en esta secuencia que nos trajo hasta acá.